Hola, ¿qué tal, Juan Cruz? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Está al aire Juan Cruz Gabaza, le decimos a los oyentes, entrenador del club All Boys, que ayer se jugó el primer juego de los playoffs de la Liga Federal y la verdad tuvimos un partidazo. Bueno, consultarte primero y que le cuentes a los oyentes cómo se vivió desde adentro este partido más allá de la derrota. No, bueno, creo que hicimos un buen trabajo en líneas generales, ¿no? Independiente de un buen equipo que tiene jerarquía, que de local se hace fuerte, así que obviamente la amargura de la derrota está, pero nos volvimos dentro de lo que significa perder, conforme con el juego que hicimos, lo tuvimos para ganar. La realidad es que tuvieron que entrar en momentos decisivos chicos jóvenes del club, por una cuestión de que tenemos un equipo corto y varios jugadores se fueron por faltas, así que la verdad que contentos. La verdad que fue un partido muy parejo hasta te diría el segundo tiempo extra, y en el tercero también, si no fuera por los dos triples que mete el jugador de Independiente Neuquén, que en este momento no se me viene a la cabeza el apellido, hubiera sido, hasta te diría, como vos bien decís, tuvo oportunidad de ganar los Boys. ¿Es un partido que sirve para el futuro, para saber que están a la altura de un club como Independiente Neuquén? Sí, no hay ninguna duda de eso. Por suerte, bueno, tenemos revancha rápido el día domingo, así que ya preparándonos para lo que viene, que va a ser duro. Y nada, creemos y estamos muy conformes y confiados de lo que podemos hacer. Creemos que podemos tirar la serie un tercer partido y obviamente también ganar la serie. Justamente a eso iba mi consulta siguiente, si se ven con posibilidades de remontar esta serie y cómo lo planifican de cara al domingo, no falta tanto y va a ser aquí en Santa Rosa. Parecido a lo que sucedió contra Estudiantes, recuerdo que habían arrancado 1-0 abajo también y después lo dieron vuelta. Sí, obviamente. Creemos y estamos confiados que nada, vamos a hacer pesar la localía, que la gente nos va a acompañar, lo cual para nosotros es clave también. Y bueno, nada, ahora trabajar para lo que viene, corregir los errores del partido de anoche. Y bueno, pero en líneas generales, vuelvo a decirte, creo que hicimos un buen partido, salvo detalles que creo que hicieron la diferencia. Y bueno, hay que ahora recuperar, descansar y pensar en lo que viene. ¿Qué importante es, qué tan importante es tener en el plantel un jugador como Marcelo Piuma que anoche aportó con 37 puntos, nada más y nada menos? No, bueno, la verdad que no descubrimos nada con Marcelo, ¿no? Viene siendo el MVP de las últimas temporadas, ascendió los últimos años, así que para nosotros es importante contar con él, como también con el resto de los chicos, ¿no? La llegada de Alexis también, de Alexis Nech, que la realidad es que nos potenció todo, y ahora la de Coco, la de Coco Salabardo, que también es un envío anímico que nos da enorme. Así que, en líneas generales, muy conformes con el grupo, con los jugadores que tenemos, con el equipo. Creo que estamos haciendo un buen torneo hasta acá. Tenemos que coronarlo con lo que va a pasar el fin de semana, de seguir haciéndonos fuertes de local, y estamos trabajando para eso. ¿Cuál es el objetivo de All Boys dentro de esta Liga Federal o van partido a partido? No, ahora el objetivo que tenemos es ganar el domingo. Trabajar para ganar bien el domingo, y después pensaremos en lo que viene, ¿no? Que si todo sale bien y logramos ganar el domingo, tendremos que pensar el lunes, y por ahora hasta ahí llegamos con los objetivos, sabiendo que va a ser un rival difícil, que tiene jugadores de experiencia, jerarquía, que tiene gol en la mano y que estarán 1-0 arriba. Así que tenemos varias cosas en las que enfocarnos. Sin miedo a comprometerte ni que tampoco tu opinión vaya más de lo que quieras, pero ¿qué te parece que, bueno, que en sí toda la Liga Federal solamente se pueda ver por Basket Plus, que es una página de internet paga, y que no haya una televisación más federal, más abierta de estos encuentros? Mirá, la verdad es que yo soy bastante crítico con todo lo que tiene que ver con este tipo de gestión que están realizando desde la Confederación Argentina, ¿no? Tanto lo que se refiere al Basket Pass como a otro tanto de cosas que vienen pasando a nivel dirigencial, que verdaderamente creo que hay mucha gente que no está de acuerdo y que creo que no suma para el desarrollo y la formación del básquet nacional. Así que la realidad es que me parece una... Nada, tras que no es federal, como decís vos, tampoco el servicio es bueno porque no se puede ver bien. Entonces es una sumatoria de cosas que hacen que creo que el producto se termine un poco desfigurando, me parece. Y más que nada, esto también apunto con Cruz, de que si queremos darle difusión al básquet, a la Liga Federal, a torneos donde incluyen a clubes de todo el país, estaría bueno que vaya por una televisación donde el usuario que no es tan habitual del básquet se acerque, pueda ver al club de su ciudad, en este caso el Boys, que el Arboyense o el Santa Rosini quiera ver el club histórico de la ciudad, pueda tener la posibilidad. Si lo hacemos de esta manera, como decíamos desde la página, se complica mucho y por ahí eso lo termina alejando en vez de acercando, me parece. Sí, tal cual, la verdad que coincido en eso. Como bien dice el torneo, es el torneo más federal del país y demás. Estaría bueno que, creo que dejen por un rato algunos intereses económicos, creo yo, y se enfoquen un poco más en darle una difusión a un torneo que creo que se lo merece, ¿no? Porque es un torneo que mucha gente lo sigue, que involucra a muchas provincias, por no decir la mayoría, y la verdad que es un torneo muy lindo. Por último, Juan Cruz, y volviendo a lo deportivo y al partido a partido, ¿cómo evaluás estos primeros 6 meses del 2023 de All Boys, ya sea en el torneo provincial o en la Liga Federal, y qué esperás de la segunda mitad del año? No, creo que estamos haciendo un buen papel, ¿no? Nosotros arrancamos con un equipo que, si bien tiene refuerzos de jerarquía y de renombre, pero nunca perdimos la esencia de mantener jugadores de nuestra base y de nuestro club. Entonces, yo creo que lo más importante, una vez que termine esto, es que todos nos vayamos potenciados de haber aprendido algo de este equipo que logramos armar este año, tanto los juveniles, como el cuerpo técnico, como los dirigentes, como los hinchas, como todos. Así que creo que la primera parte va bien, competimos de igual a igual, quedamos en un segundo puesto en una zona muy difícil. Creo que de los años que llevo dirigiendo federales ha sido la zona más pareja y más complicada que hemos tenido. Y bueno, nada, obviamente ahora queremos y tenemos la ilusión de pasar de ronda y trabajamos para eso. Con respecto a lo que viene, la realidad es que no sé qué decirte, no hay mucho planeado en cuanto a lo que viene, ¿no? Ahora todas las energías están enfocadas en el federal. Cuando termine el federal veremos qué es lo que pasa, ¿no? No sabe qué va a pasar, si va a seguir en estado o si el club lo va a querer o lo que sea. Así que por ahora todas las energías están ahí enfocadas en el federal. La verdad que muchísimas gracias a Juan Cruz por estos minutos y bueno, y ojalá sea lo mejor para el sábado, para el domingo, perdón, que es el segundo partido de esta serie contra el Independiente Neuquén y se pueda estirar el tercero y definir el lunes. Bueno, perfecto, muchas gracias y nada, los esperamos también a todos ahí en el club. Abrazo grande.